Contribuir a la formación vocacional desde edades tempranas sobresale entre las metas que prioriza el Círculo Infantil Flor del Naranjo en Sierra de Cubitas. Ana Vilma Vega Garcés refiere en su labor con 33 años en educación y con la profesión de auxiliar pedagógica, asegura el impacto de una correcta formación vocacional. A través de los juegos de roles, medios de enseñanza, actividades variadas que le prestamos a ellos, le brindamos a ellos, para que ellos se sientan bien en nuestra instalación. ¿Cuáles son las mayores motivaciones que tienen los niños en los roles participativos que usted incluso pueda decir, bueno, este niño a lo mejor en el futuro va a ser médico, este va a ser maestro? ¿Cómo usted es capaz de diagnosticar esto de manera oportuna? Teniendo un buen control en el trabajo, una buena dirección pedagógica. De aquí mismo ya han salido ya niños que optan por ser el médico aquí, otros por ser enfermera, y en realidad hoy cuando vemos ya en su juventud son futuros médicos que tenemos estudiando ya la carrera de medicina. También el magisterio es una labor importante para formar desde esta enseñanza. También nosotros en esta enseñanza tenemos los círculos de interés que semanal los traemos aquí a nuestra instalación. El protagonismo de los más pequeños ratifica el quehacer de una generación que imita a sus educadores. Marian Rivero Pérez. ¿Te gusta el círculo infantil? Sí. ¿Y qué haces aquí en el círculo? Yo juego. ¿Y cuando tú seas grande, qué quieres ser? La seño. ¿Tú quieres ser educadora? Sí. Keila de la Caridad Corrales Merino. ¿En qué año del círculo tú estás? En quinto. Coméntame, ¿qué juegos son los que tú practicas aquí, Keila? Yo juego en la familia, en la peluquería y quiero hacer seño. Ana Laura. Ana Laura, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 4 años. A ver, Ana Laura, ¿qué tú juegas aquí en el círculo? En la familia, en el médico, en la peluquería y me gusta hacer seño. ¿Y qué te ha enseñado la seño? ¿Cómo deben de ser las educadoras? Buenas con los niños. ¿El nombre tuyo? Laira. ¿Cómo son los juegos aquí en el círculo? ¿Qué tú haces? Yo hago la doctora, la maestra, la mamá. Entonces tú tienes muchos roles aquí en los juegos. Sí. ¿Y de esos cuál es el que más te ha gustado? El círculo. ¿Te gusta más ser educadora? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Alain Daniel. Yo juego al constructor. ¿Te gusta ese tipo de juego? Sí. ¿Qué aprendes ahí? Construir cosas. ¿Y qué has construido? Un edificio, un puente. Y cuando ya termine de trabajar, voy a la casa a descansar. Con la formación vocacional se materializa la educación de las nuevas generaciones, atemperadas a los momentos actuales. Una labor que no es fácil, pero que con amor y constancia se puede lograr. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.